boca, un poquito de ya. Del mundo te olvidaría. Te lo guardas, mami, que no si desconfías. En esta noche si me la das a mí, te sacas la lotería. Ven, mami, dame que yo quiero tenerte. Cámbiame mi suerte, esto es algo urgente. Ven que ya no aguanto. Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto. Este nunca miente. Juegate la suerte siempre. Hay un factor crucial que hace que te ponga tu mejor labial. Seguro, mami, que tú vienes aquí. Y te hará los cuatro vientos, y mami, no te lo guardes, mami. Pero si desconfías, en esta noche sí, me le das a mí, me saca la lotería. Ven, mami, dame que yo quiero tenerte. Cámbiame mi suerte, esto es algo urgente. Ven que ya no aguanto. Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto. Así, no sabes lo que te haría. Un poco por acá, un poco por allá. Del mundo te olvidaría. Te lo guardas, mami, que no si desconfías. En esta noche si me la das a mí, te sacas la lotería. Ven, mami, dame que yo quiero tenerte. Cámbiame mi suerte, esto es algo urgente. Ven que ya no aguanto. Tu mejor la